El plan de accesibilidad. Uno de nuestros objetivos principales en el museo es servir de mediadores entre los bienes que custodiamos y las personas que nos visitan. El mensaje de Are Valorum se dirige a todos los públicos y es nuestro deseo llegar al máximo posible de personas. Con la gratuidad de entrada y de todos nuestros servicios, con un amplio horario y con herramientas de difusión como es el presente blog, estamos consiguiendo atraer a un buen número de visitantes y dar a conocer la historia de Arévalo por todo el mundo. Pero todo esto no es suficiente. Todas las personas tenemos derecho a la cultura, pero no todas tenemos las mismas capacidades. Por ello es necesario que los centros museísticos adaptemos nuestras instalaciones y nuestro mensaje para facilitar el acceso de todo el público. El Museo de Historia de Arévalo ha eliminado la mayoría de sus barreras arquitectónicas. No hay diferencias de nivel entre salas, salvo las de la planta superior, a las que se puede acceder mediante un amplio ascensor con voz. Los accesos y los espacios del público son suficientemente amplios y disponemos de aseos adaptados. Estas medidas no solo benefician a los discapacitados físicos, también facilitan el acceso a mujeres embarazadas, carritos de bebé, ancianos, etc., o proporcionan mayor comodidad al público general. Además, es fácil llegar al museo tanto en pie como en coche. Se puede aparcar a la puerta. Las visitas guiadas se adaptan cuando entre el público hay alguna persona con discapacidad visual. Se describen con más profusión las obras, tamaño, color, forma, y se pone a disposición de los invidentes la maqueta tiflológica de San Martín y la posibilidad de experimentar las formas de piezas como la réplica de tortuga gigante o el escudo nobiliar pétreo. No todos nuestros visitantes pueden oír con claridad las explicaciones. Para las personas con discapacidad auditiva hemos preparado guías de nuestra colección por escrito, actualmente disponibles en español e inglés. Cuando la discapacidad es leve, se toman otras medidas como elevar la voz, hablar enfrente de la persona, algunos pueden leer los labios o procurar el ruido ambiental. Puesto que este blog es también parte de nuestro proyecto, también debe ser accesible. Si la dificultad de acceso es por el tamaño de las letras o por la imposibilidad de leerlo, a continuación van las soluciones. Si necesitas verlo en un tamaño superior y tu navegador es Mozilla Firefox, presiona simultáneamente las teclas Control y Más. Con Control y Menos obtienes el efecto contrario. Si aún no utilizas Firefox, puedes descargártelo pinchando aquí. Pensando en las personas con discapacidad visual, en las personas que no saben leer en español, pero sí pueden entenderlo si lo escuchan, en aquellas que quieren practicar nuestro idioma mientras acceden a nuestros contenidos, en los que desean realizar otras tareas mientras se informan, etc., hemos decidido ofrecer las entradas de este blog grabadas. En todos los casos en los que sea posible, aparecerá próximamente un reproductor con la misma información que se ofrece por escrito. Esperamos que sea útil. Nos queda mucho por hacer. Aún tenemos que mejorar las soluciones existentes y ofrecer otras a los discapacitados intelectuales. Si tienes propuestas, anímate y cuéntanoslas. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com